por mí. Tú pagaste con tu vida por amarme a mí. Por ti, Jesús, estoy aquí. Por ti, Jesús, por ti. Por ti, Jesús, estoy aquí. Por ti, Jesús, por ti. Pasado en la...